Amigos extranjeros elogian la grandeza del mariscal Kim Jong-un. El senador nigeriano Abdullah Adamu destacó que Su Excelencia, estimado mariscal Kim Jong-un, alcanza la victoria definitiva de la construcción de la potencia socialista al convertir a Corea en potencia nuclear que no teme ninguna provocación militar ni amenaza de los enemigos. Por su parte, Voronchov, jefe de sección del Instituto del Orientalismo de la Academia de Ciencias de Rusia, subrayó que Corea ostentó ante el mundo la potencialidad militar del país mediante las pruebas de las armas de punta. También, el director de la editora del periódico Acción Nacionalista del Perú, el presidente nacional del Partido Progresista Popular de Nigeria y otras personalidades afirmaron que la República Popular Democrática de Corea, guiada por Su Excelencia estimado mariscal Kim Jong-un, avanzará de modo invariable por el camino de la independencia, del Songun y del socialismo, allanado y orientado por el presidente Kim Il-sung y Su Excelencia Kim Jong-il.